canción que tengo preparada. Tengo pensado incluir en el próximo próximo disco. Es un adelanto. Espero, dice más o menos así. Búscalo más vital, no más lo que es necesidad, no más. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar. Mamá naturaleza, te lo... Esa parte no sé si ponerle mamá naturaleza o algo así. Si te pinchas el... con espinas por fuera y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar un fruto con la mano es malo. En vez de la mano, usa siempre el falo. Ahí no sé si... Pues fíjate bien, para tomar el banano tendrás que usar la mano. Búscalo más vital, no más lo que es necesidad, no más. Y olvídate de la preocupación. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Mamá!